Melina Sochi, delegada de ATE, Agricultura Familiar, aquí en el Ministerio, un rato antes de comenzar el acto. Sí, estamos por comenzar este acto, bueno, convocado a las 11 horas. Es una concentración aquí en las puertas del Ministerio de Agroindustria, Paseo Colón 922. Esto es a una semana de que nos tiraron la lista de despidos masivos, que es la segunda tanda de despidos, si contamos la primera en abril. En abril tuvimos una tanda total de 330 despidos, de los cuales 150 más o menos fueron para la Secretaría de Agricultura Familiar, que son mayormente los afectados, son los compañeros y compañeras que trabajamos en el interior del país, en cada una de las delegaciones provinciales. Y bueno, ahora hace unas semanas anunciaron la intención de seguir avanzando con el desmantelamiento del organismo, con más despidos masivos. Y bueno, tiraron las listas la semana pasada, el viernes, una lista de despidos que empezaron a circular por WhatsApp, por distintos medios, de una manera totalmente irregular, desprolija y también violenta. Más allá de la violencia de los despidos, las formas también son muy, muy repudiables por parte de nosotros. Esto sucedía mientras estaba habiendo un corte de calle, y bueno, esto afectó con más de 450 despidos en las delegaciones, en agricultura familiar y aproximadamente 100 más acá en el Ministerio. Desde el jueves, al cual nosotros nos sumamos el viernes, se sostiene una permanencia pacífica acá, adentro del Ministerio de Agroindustria. Estamos compañeros y compañeras de Agricultura Familiar de las distintas provincias, más compañeros autoconvocados, trabajadores y trabajadoras y despedidos de aquí del Ministerio. Hay como un movimiento de pinzas, ¿no? Por un lado la estructura del Estado y por otro lado la quita del monotributo social a los trabajadores de la tierra. Pareciera que el objetivo es desmantelar totalmente. Sí, es totalmente así. Es desmantelar toda política pública que coopere de alguna forma o ayude a que se mantenga la agricultura familiar campesina e indígena en su territorio. No solo por las herramientas directas fiscales, que eran también muy acotadas, pero estaban y servían, como el monotributo social agropecuario, sino también la estructura técnica que somos nosotros, que somos los que estamos distribuidos y distribuidas en el interior del interior. O sea, los que están despidiendo son técnicos y técnicas, profesionales, empresas agropecuarias, veterinarios, trabajadores sociales, comunicadores, distintas disciplinas, que trabajamos hace años en desarrollo rural, que trabajamos y vivimos en las comunidades con las que trabajamos para propiciar estos procesos de desarrollo rural integral, sea en lo productivo, infraestructura, agua, tierra, semilla, comercialización, organización, vivienda, hábitat, articulación de políticas públicas, que lo que hacen particularmente y principalmente en realidad siempre es proponer el arraigo en los territorios de esas comunidades, no solo para producir, sino porque habitan esos territorios y los defienden del extractivismo y del avance de la frontera agropecuaria, que en realidad solo conduce la frontera agropecuaria de los sectores concentrados, ¿no? También lo mismo pasa con la minería, con el fracking, con todas las prácticas extractivistas. La agricultura familiar es la que produce el 80% de los alimentos que comemos, son el 75% de los productores del país, y bueno, son los que hoy el Estado les está diciendo claramente no existan, no queremos que existan. Le sacamos todo el apoyo directo y todos los técnicos que trabajan directamente con el sector. Más duro todavía en el interior del interior, como decís, en Neuquén hablabas recién, de 25 trabajadores quedaron 4. Sí, de 24 quedaron 4. El desmantelamiento en Patagonia es de un 80-90% de la estructura, básicamente es ya, puede mantenerse un nombre. Acá las autoridades dicen, bueno, no desaparece, no desaparece un nombre. Pero un nombre es un nombre y puede ser una intención. Lo que no hay es el trabajo concreto, que es la ejecución de la política pública, que es lo que nosotros hacemos. Ahora a las 11, ¿en qué consiste la convocatoria? Bueno, nosotros estamos convocando organizaciones de productores, muchas de ellas ya se acercaron, organizaciones de productores, organizaciones sindicales, bueno, todo el arco político y social que se pueda acercar para que podamos seguir difundiendo, problematizando esto que está pasando, que la sociedad se haga carne, que sepa por qué nosotros estamos en permanencia y llegamos a medidas tan extremas como esta, y por qué las continuamos y por qué no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Convocamos entonces a quienes escuchen. Sí, por favor, muchísimas gracias. A las 11 horas, acá en las puertas del Ministerio de Agroindustria, Paseo Colón 922, que es Paseo Colón y Estados Unidos. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno.